El contacto con los compañeros integrantes de la Comisión de Seguridad Social de Paysandú, porque vienen en viaje de Salto a Paysandú, en ruta vienen. Por eso decía que vamos a intentar el contacto. Agustina, buen día, ¿me escuchás? Muy buenos días, José Luis, sí, te escucho bárbaro. Ah, perfecto. Bueno, contanos qué están haciendo en ruta a esta hora. Bueno, la idea es estar cerca de las 8 de la mañana en la ciudad de Salto, y armamos una agenda ahí con los medios de Salto también para llevar la propuesta del MONDE, del Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, a Salto, poder de alguna manera ir manteniendo la audiencia de la ciudad de Salto al tanto de los avances del movimiento y de alguna manera de lo que se viene en los próximos días, que va a tener que ver con el lanzamiento de la papeleta, y también mantener esta unión, esta comunicación, de doblar esfuerzos con los compañeros y compañeras de Salto en esta línea de trabajo que viene manteniendo el movimiento, ¿verdad? ¿Y ya tienen armada una agenda entonces para visitar los medios? Sí, ya tenemos armada una agenda ahí gracias a la colaboración de algunos compañeros de la ciudad. Así que bueno, la idea es estar cerca de las 8 de la mañana en Salto, estamos a 60 kilómetros más o menos, y establecer esta agenda que va a ir hasta cerca del mediodía, y después bueno, vamos a tener algunas reuniones en el correr de la tarde, unos intercambios ahí con otros compañeros y compañeras que están, algunos que ya están trabajando y otros que están deseosos de formar parte de esta lucha de la clase trabajadora para defender la seguridad social. Perfecto. Agustina, bueno, buen viaje entonces y hablaremos a la vuelta, a ver cómo les fue. Muy bien. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego.